Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes, vamos a acercarnos hasta la actualidad local y lo vamos a hacer para hablarles del ámbito de las convocatorias. Convocatorias que nos llegan, pues parte en este caso de la Junta de Andalucía, dentro del ámbito de las ayudas y subvenciones que se otorgan por parte de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Es el caso de las subvenciones para la modernización y fomento de la artesanía, cuyo plazo ya está abierto precisamente durante el mes de agosto, y nosotros, bueno, pues queremos informar de ella y lo vamos a hacer a través del Centro Andaluz de Emprendimiento y a través de uno de los técnicos del CADE, Javier Vidal, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Javier Vidal, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Brique. Bueno, pues son las subvenciones para la modernización y fomento de la artesanía, una orden de ayuda de la que ya en alguna que otra ocasión le hemos hablado y, bueno, pues que vuelve a salir nuevamente la convocatoria, ¿no?, en esta fecha en concreto, en el mes de agosto. Sí, exactamente. Nosotros, la Junta de Andalucía, siempre anualmente viene convocando unas subvenciones de ayuda a la artesanía, uh-huh, tanto a asociaciones, federaciones y confederaciones de artesanos, como a artesanos individuales y a empresas artesanas. Entonces, esa ayuda la esperamos aquí en Ubrique, como es normal, como agua de mayo. Lo que sí es muy importante resaltar que es para artesanos que estén registrados en el registro de artesanos de la Junta de Andalucía, con lo cual a lo largo del año, siempre que hemos tenido ocasión de hablar, siempre hemos recordado a aquellos artesanos y empresas artesanas de Ubrique, pues importante registrarse en el registro de Andalucía, puesto que, por ejemplo, en esta ayuda pues va a ser un requisito fundamental. De la misma manera que cuando se convocan en el comercio, ayudas al comercio, también es un requisito fundamental, básico, el estar registrado en el registro de comercio. Por tanto, estas ayudas nos llegan como agua de mayo, pero nos llegan en una época un poco chunga, que nos coge a todos un poco con el pie cambiado, porque como en pleno verano, mucha gente de vacaciones, en fin. Pero bueno, si la dicha es buena, pues lo aceptaremos así. Claro que sí. Bueno, en otras ocasiones, no sé si también en este periodo de vacaciones por excelencia, como es el mes de agosto, es cuando ha salido la convocatoria o es que este año coincidió de esta manera. Pues otro año ha salido en otras épocas, pero concretamente el año pasado salió en septiembre, sí, y ahora pues ha salido en agosto. Pues imagínate, supongo que para la gestoría, para nosotros, para las empresas, pues es un poco complicado, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y tendremos que adaptarnos. Bueno, en cualquier caso, como decíamos, son ayudas importantes que se están esperando, sobre todo porque aquí hay un buen número de empresas que se marcan dentro de esa catalogación de, bueno, pues empresas artesanas y que pueden acogerse a este tipo de ayudas, ¿no? Sí, muy importante que ahora la Radio Ubrique, que la escuchan muchos artesanos y muchas empresas, muy importante. Estas ayudas es un requisito básico y fundamental, el estar registrado en el registro de artesanos. Por tanto, aquellas empresas artesanas que no estén registradas, pues que ahora mismo no, porque ahora mismo estamos muy liados con las ayudas, pero a partir de septiembre que aprovechen para registrarse en el registro de artesanía, que es un trámite muy sencillo, y el año que viene, cuando llegue otra vez, probablemente también verano, pues poderse acoger a estas ayudas. Claro, porque es lo elemental, ¿no?, a la hora de poder optar a las ayudas, a esas cuantías económicas que se ofrece mediante las subvenciones y bueno, pues simplemente rellenar un trámite de carácter administrativo, burocrático, ofrecer una serie de datos, simplemente con ese proceso que se puede realizar en cualquier momento del año, pues pueden optar posteriormente a estas ayudas, a la del comercio, por ejemplo, en el caso del registro de comerciantes, o a la de artesanía en el caso de estas subvenciones. Vamos a entrar en detalle, Javier, si te parece, porque el plazo además también expira en breve, ¿no? Está abierto durante el mes de agosto y poco más. No, y poco más, no, y poco menos. Está abierto hasta el 21 de agosto, porque se abrió el 31 de julio, creo que fue, y está abierto hasta el 21 de agosto. Por tanto,

superar en mucho esa cantidad o incluso puede ser que sea menor a esa cantidad. Entonces yo creo que es una ayuda que cubre con suficiencia la necesidad de los talleres artesanos de Ubrique y que se tiene que notar que, bueno, que Ubrique es una ciudad, un pueblo marroquinero, una por excelencia, y de la misma manera que en otras localidades donde hay CADES, pues yo estoy seguro que no van a tramitar tantas ayudas de este tipo. Yo creo que Ubrique, tanto en delegación en Cádiz como en la consejería, saben que cuando llega esta ayuda, pues desde el CADES de Ubrique vamos a dar mucha lata preguntando, llamando, consultando, preguntando por expedientes, un poco porque es lógico, porque es una actividad muy... porque Ubrique tiene muchos talleres marroquineros que se pueden acoger y es lógico que se acojan a estas ayudas. Decías que el año pasado, de hecho, bueno, pues fueron muchas las ayudas de este tipo que se tramitaron a través del CADE, ¿no? Sin contar con el resto de ayudas que de manera independiente pudieron presentar, ¿no? A través de otro marco, pero a través del CADE que tramitáis las ayudas, bueno, pues sí que el año pasado se expeditaron distintos informes. Sí, y ya te digo, no me acuerdo ahora mismo exactamente cantidades, pero en torno a las 20 empresas solicitaron y yo creo que la mitad o poco menos de la mitad consiguieron al final la ayuda, y además una ayuda bastante interesante, que son, como decimos siempre, pues evidentemente a la hora de dar una ayuda a la Junta de Andalucía son generalmente fondos europeos. Entonces, pues está muy controlado. Evidentemente, ahora mismo lo que estamos mandando para la persona que, o la empresa artesana o el artesano individual que quiera solicitarlo, estamos enviando una solicitud con las facturas pro forma o presupuesto de la inversión que vaya a realizar. Muy importante también, estamos hablando de inversiones que no se hayan ejecutado todavía. No vale lo que yo haya hecho hace 2 meses. Sino que estamos hablando de presentar factura pro forma y presupuesto. Entonces, pues lo que estamos presentando, ya digo, es la solicitud y la factura o presupuesto, la factura pro forma o presupuesto. Pero evidentemente, pues después, como es lógico ante una administración pública, para no va a dar dinero así a mansalva, sin controlar, si está muy controlado. En ese sentido, pues te va a pedir documentación, te va a pedir una serie de requisitos, como estar al corriente en la Seguridad Social, estar al corriente con Hacienda, porque son requisitos de la Ley General de Subvenciones. Con lo cual, en fin, que también que cuando hablamos de ayuda, siempre hablamos de ayuda que está muy controlada por una, como es lógico, por una administración que a la hora de dar dinero pues tiene que saber exactamente a dónde va ese dinero, en qué se va a emplear y un poco evitar cualquier tipo de picaresca en ese sentido. Claro. ¿Qué hay sobre la resolución de este tipo de ayudas? Por ejemplo, si alguien está pendiente de, en este año que entra, en los próximos meses, realizar esa serie de reforma, de modernización, ¿no?, de su negocio, ¿puede contar con esas ayudas económicas? Claro, estamos hablando de que cualquier tipo de remodelación del taller artesano, adquisición de maquinaria, gasto de alquiler, todos los talleres generalmente están en un local alquilado, ¿no? Pues los gastos de alquiler, todos esos gastos y todas esas inversiones que vaya a realizar en un plazo en torno a un año, pues lo puedes solicitar en la ayuda y sería para solicitarlo ahora. Claro, yo me refería a la resolución de las ayudas cuando se conoce exactamente si se obtiene o no se obtiene la cuantía subvencionable y sobre todo, bueno, pues el pago, ¿no?, de las mismas, de las subvenciones. Ah, vale. No te había entendido, vale, sí. Sí, eso suele tardar un tiempo, como es lógico, porque todo lo que sea una administración pública, y date cuenta, lo tienen que llegar allí a la delegación, estudiar los expedientes. Los expedientes, si falta algo, lo que sea, pues se comunican, le mandan correos electrónicos o correo ordinario al solicitante. El solicitante envía, todo eso se hace desde aquí también, envía una cierta documentación. Cuando está todo, que puede haber pasado 4 meses, pues delegación hace una propuesta favorable, pasa por una comisión de garantía y después pasa a Hacienda, que es la consejería que va a dar efectivamente el dinero. Y por Hacienda, antes de dar dinero, pues también tiene que pasar por intervención. Entonces, claro, evidentemente cualquier tipo de ayuda, como digo, esto no es la caraba, esto es, tiene mucho trámite, es un tiempo, por supuesto, es una serie de molestias para el artesano y para la empresa artesana, bueno, molestias en cierto sentido, que le van a pedir documentación, como es lógico. Claro. Pero bueno, que estamos hablando que en un plazo en un torno a 6-8 meses, pues puede tener ayuda. O sea que tiene, bueno, pues en este caso cierta inmediatez, ¿no? Porque sé que otras ayudas que pueden tardar un poco más, en este caso no es así, ¿no? Por el plazo de tiempo, sobre todo porque la inversión, como tú decías, que se va a ejecutar, tiene que hacerse durante este año, ¿no? Que entra, imagino. Sí, vamos, nosotros del año pasado, de las empresas que solicitaron el año pasado, pues para que nos hagamos una idea, pues tenían hasta el 31 de julio para justificar la inversión. Salieron, creo que fue en septiembre, tenían hasta el 31 de julio para justificar la inversión. Y ahora, previamente, o sea, meses antes, no recuerdo exactamente qué mes, pero imagínate, pues hace mayo, recibieron el 75% de la ayuda. Vale. Y ahora, cuando justifiquen realmente toda la inversión, pues reciben el 25% restante. En definitiva, que tiene un trámite de acuerdo con la Ley General de Subvenciones que se dan en todo el territorio español y que, como es una ayuda que está dada por una administración pública, pues está perfectamente controlada y, evidentemente, pues te van a requerir documentación y que quede constancia y que no se pierda, evidentemente, un euro. Bueno, pues es importante, por tanto, esas ayudas que llegan y que se pueden tramitar, recuerden, hasta el lunes 21 de agosto. Tengan en cuenta, además, que tenemos el puente de agosto por medio, o sea que el plazo es mucho más limitado todavía, como tú decías, ¿no?, al principio, para poder solicitarla, que se tramitan a través del CADE y que, bueno, pues es subvencionable desde pequeña maquinaria y herramientas hasta la materia prima, el diseño y la edición de catálogo, como decía, el alquiler del local, ¿no?, que es una parte también importante. Y luego yo te quería preguntar especialmente por la participación en ferias comerciales, que es otro aspecto también de interés. Si se obtiene, por ejemplo, una subvención para participar en ferias comerciales de este tipo, de ayudas a la artesanía, imagino que no es compatible con otras ayudas, ¿no? Porque sí que hay, por parte de otra serie de organismos y entidades, diferente financiación y ayuda para participar en ferias, ¿no?, para las empresas. Sí, eso tiene un límite. O sea, tú siempre tienes que poner por lo menos el 75% entre las distintas ayudas. Tienes que ponerlo de el 25%, no recuerdo ahora la cantidad. Tienes que ponerlo de tu parte. No te pueden subvencionar todo lo que tú hagas. Entonces, en el caso de las ferias comerciales, pues la Junta de Andalucía con esta ayuda lo que subvenciona es el 50%. Si por otro lado, pues por otra administración o por otra entidad, pues te paga un tanto por ciento más. Lo que pasa es que tiene siempre una ayuda de mínimis, que se llama, que tiene que una serie de límites, entonces por lo menos el 20% tiene que ponerlo el interesado. Claro. Para que no vaya. Entonces, las ferias comerciales, ya digo, en esta ayuda concretamente es el 50%, que también es muy interesante, y como ya digo, pues una. Es algo muy importante para cualquier artesano individual o empresa artesana, pues estar presente en los diferentes eventos que se vayan celebrando en ferias comerciales, pues que se vayan celebrando por el mundo y participe y un poco esté en el mercado donde se esté hablando de ese tema. Comentabas antes, Javier, que gran parte del montante de las ayudas que se solicitan llegan tramitada a través del CADE de Ubrique, precisamente por el ámbito de la producción, ¿no? Aquí en nuestra localidad con el sector de la marroquinería y demás. Sí que una consulta de las tramitadas, yo no sé si recuerdas si eran más gastos corrientes o gastos de capital a lo que se acogieron los futuros beneficiarios. El año pasado la gente se acogió sobre todo a adquisición de maquinaria. Ajá, claro. Maquinaria y gastos de alquiler. O sea, que todo el mundo tiene gastos, porque el tema de feria, pues aunque evidentemente lo que estamos comentando es interesante, entonces la gente pidió, perdona, materia prima, sí. Materia prima, gastos de alquiler y maquinaria. Todo el mundo, tiene una máquina, pero aspira a algo mejor. Siempre hay como esto de la obsolescencia programada de las máquinas, pues las máquinas se hacen viejas, se hacen y salen productos mucho mejores que te facilitan el trabajo. En ese sentido, pues lo que pidieron, sobre todo, que yo recuerde, era más en materia prima, que evidentemente pues va a necesitarlos, es gasto corriente, materia prima. Gasto de alquiler, que pues, el que paga un alquiler mensual por un local que no es suyo, pues evidentemente pues ese gasto lo va a tener. Claro. Y después pues la maquinaria. Entonces son los tres gastos un poco que los tres inversiones más que se pidieron el año pasado con más frecuencia. Pues recuerden, por tanto, esa ayuda a la artesanía para la modernización y fomento de la artesanía que están abiertas hasta el próximo lunes 21 de agosto en el CADE. Se puede tramitar las ayudas a pesar de que estamos en periodo vacacional, a pesar de que estamos bajo mínimo, ¿no? Como en muchos lugares. Pero bueno, pues a pesar de todo ello, como decíamos, se tramitan esas ayudas, así que téngalo en cuenta, ¿no? A la hora de acogerse a los plazos. Sí, muchas empresas están acostumbradas a trabajar con su gestoría, como es lógico, pues nada, con muchas gestorías pues nos están trayendo las solicitudes aquí para que las registremos desde aquí y la controlemos un poco desde aquí, porque hombre, aquí un poco tema de subvenciones, pues también nos gusta un poco controlarlo todo, porque además lo llevamos para cualquier comunicación que tiene que hacer la delegación. Si se nos ha dado el caso de que si no puede contactar con el usuario, pues el usuario no tiene el teléfono o lo que sea, nos llaman a nosotros y nosotros somos los que conocemos un poco el territorio y decimos, pues este hombre, pues si hace falta voy yo al bailo, que yo lo veo en este bar, y lo controlamos un poco. Entonces, y después hay gestorías que, como es lógico, pues también tienen sus vacaciones, también tienen su tiempo y hay gestorías pues que cierran, pues nada, que no se preocupen, que el CADE estamos abiertos, los artesanos y empresas artesanas de Ubrique, que no se preocupen, que estamos abiertos, que se acerquen por aquí. Y muy importante, perdona Rocío, sí, que insista, sí. Pero no, porque la gente, claro, escuchamos por la radio y pues hay ayuda y corriendo, pues para que no nos llevemos engaño, solo artesanos y empresas que estén registrados en el registro de artesanía. Por tanto, con esto, ¿qué decimos? Primero, que vengan solo esas empresas. Yo creo que la Junta, la delegación, les ha enviado un correo con el resumen de las ayudas, pero con esto queremos decir que también para posteriores convocatorias, muy importante, a partir de septiembre, a partir de octubre, a lo largo de este año, que las empresas artesanas de Ubrique y tanto empresas y artesanos individuales, pues que se pasen por aquí para registrarse, ¿no? Por lo menos es bueno estar registrado. Es un trámite, como tú has dicho, es una pequeña burocracia sin mucha historia. Y por lo menos tienen ese requisito cumplido para otro año que salga esta convocatoria. Y lo mismo vale también, como siempre que hablamos por la radio te lo recordamos, para los comerciantes. Entonces, comerciantes y artesanos, importante estar registrado en el registro de Andalucía para precisamente poder acogerse a las ayudas que van saliendo tanto de comercio como de artesanía. pues ténganlo en cuenta. Por tanto, importante estar en ese registro de artesanos, el registro de comerciantes, a la hora de poder optar a las ayudas y subvenciones que llegan por parte de las administraciones públicas, en concreto por parte de la administración autonómica, la Junta de Andalucía, que bueno, pues son las que se tramitan mediante el Centro Andaluz de Emprendimiento. Y en el caso de estas ayudas a la artesanía, que se convoca también, como decíamos, por parte de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, pues tienen como plazo hasta el 21 de agosto para poder tramitarla a través del CADE. Nosotros hemos hablado de este asunto con Javier Vidal. Javier, que no sé si sobre esta cuestión algún otro aspecto más que se nos haya quedado pendiente. Y bueno, pues si no, agradecerte como siempre que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Y como siempre, agradeceros a vosotros que contéis con nosotros y, por supuesto, un placer. Gracias por atendernos, por estar con nosotros y por informarnos de todas estas cuestiones. Un placer. Buenos días.